Si el señor no se lembra ninguna parte de la música. Ah, no, no me acuerdo. Y así para hacer los bebés dormir, así que usted no sabe cómo. ¿Cómo? Para hacer los bebés a dormir o algo. Una música. Ay, qué gracioso, no sé. Sí, tantas personas, no me acuerdo ahora. Rolo a mi niño. Ah, es cuñiz. Y otra más que tengo, Sí. Darle. Y costumbres así de antes con los niños, por ejemplo. Juegos. Juegos con los niños. Sí. Ah, hay tanto. Para entretener los niños. Ah, yo no me acuerdo. En la escuela jugamos varios. ¿Y ustedes a qué juegan? Escondida, manchada, casada. Fútbol, carrera. Escondite. ¿Casada qué? Que tienes que correr. Y si te toca vos, vos cazas de vuelta el otro. Tú cazas a otro y ese caza.